El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, críticas, sugerencias, opiniones, cualquier cosa que nos enviéis a info@elbatallonpluto.com o dejando algún comentario en la cajita que habilita iVoox para eso en los episodios. A veces tardamos en responder, puede ser que se nos pase, pero intentamos estar pendientes. Hoy hay cosas. Hoy estoy contento porque a todo el mundo le gusta cuando le ponen cositas bonitas y que se nota que, yo que sé, que le habéis dedicado un mimo a cada comentario. Y bueno, estoy contento. Ya digo, ahora vamos a ir a ello. Pero voy a darle la bienvenida también aquí a mis compis. Tenemos al otro lado a Jonah, ¿qué tal? Buenas, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Hoy vienes con mucho amor, ¿eh? ¿Entonces? Sí, sí, hoy vengo con mucho amor que dar. Me siento generoso. Pues muy bien, así me gusta. El dar amor siempre es lo bonito. Sí, recibir sí. También está muy bien, pero dar amor es la clave. Sí, sí. ¿Tú qué prefieres, ser amado o amar? ¡Guau! ¡Guau! Es muy filosófico, pero es que sí. Creo que estoy en un momento de mi vida en el que las dos cosas son tan 50%... Que soy muy feliz, la verdad. Uy, qué bien. Pues yo, si te, sí. Si te voy a ser sincero y va a sonar mal, pero, hombre, yo prefiero ser amado. La verdad, te voy a engañar. No, sí, hombre, la clave es esa. El problema es que dar amor sin recibir amor es muy duro. Sí, totalmente, sí. O sea, fuera sí. Bromas, al final el equilibrio es lo vital es y lo difícil de conseguir. Bueno, hoy no vamos a ponernos tan filosóficos, que nadie se preocupe. Voy a seguir presentando porque también nos acompaña Nuria. ¿Qué tal? Oli, pues muy bien. Contenta de que empiece la nueva temporada de anime de primavera 2023. Por fin dejamos a un lado la primavera de invierno, que ha sido un poco chusta. Y nada, con ganas de grabar. ¿Cuál debería de seguir? ¿Algún anime? Porque ¿esta temporada? Sí. Difícil, ¿eh? Pero vale, así por encima os diría que de segundas temporadas y terceras pues sale Kimetsu, la tercera temporada. Luego para la gente que vea Konosuba, sale como una ova, pero yo recomendaría que a ti, creo, Sergio, que también te va a gustar Higokuraku, ¿vale? Que es de un manga, es como rollo, por lo que tengo entendido, algo así como un Battle Royale, pero como de una isla o algo así. Vale. Creo que va a estar chulo. Y luego Oshinoko, que me estoy leyendo el manga y llevo, ¿cuántos llevo? Pues, ay, no lo veo desde aquí, creo que 8. A día de hoy todavía como que me costaba entender de qué iba, pero ahora lo he entendido. Yo este lo recomiendo mucho porque el primer tomo, bueno, en la serie el primer episodio tardará, o sea, durará una hora. Para hacer una introducción chula, aparte no recuerdo ahora el estudio que lo hacía, pero es un estudio muy bueno. Y básicamente nos va a explicar como las cosas negativas o el lado oscuro de las idol, que es una cosa que a día de hoy como que está súper de moda las idol, y hay un montón de animes de idols y todo el rollo, pero no de las partes negativas, y aquí hay chicha. Como Perfect Blue, la película de Satoshi Kon. Vale, Perfect Blue es como el top máximo y hasta ahí nunca vamos a llegar. Ya. Pero, bueno, más o menos. Sí. Vale. Y luego también está My Home Hero, que también es interesante porque el protagonista es un salaryman, ¿vale? que se entera de que el chico que está con su hija es creo que de la Yakuza o algo así, y como que abusa de ella y la y como que tiene pensado matarla. Entonces el señor dice, para que llore, para que no, ¿cómo es esto? Para que llore tu madre, que llore la mía, pues te mato a ti. Entonces matan al pavo, al novio, y entonces como que ahora la Yakuza va detrás de él y bueno. Uy. Sí. Y luego ya, si me dejas decir el último, venga, que este sí que a mí me gusta mucho, Sergio, a ti te va a gustar, que siempre te lo recomiendo, Skip and Loafer. Es un manga que me encanta, es una comedia romántica pero súper chill, súper de estas de que te encogen el corazón y que te lo envuelven. Es una chica... Es tipo de academia, ¿eh? Lo típico de escolar, una historia escolar. La chica viene de un pueblo, se viene a estudiar quiere entrar en una universidad de Tokio y viene a la ciudad, ¿no? Y entonces como que conoce a gente y la gente de dentro de su círculo, digamos, de amistad nuevo, pues cada una tiene como algo muy característico y está muy bien tratado porque siempre es como... que a ti te interesa como la protagonista principal, pero es que en esta historia son todas tan carismáticas y tienen como tantas cosas bonitas que te interesan todos los personajes que salen. Y yo, si os gusta este tipo de género, os lo recomendaría muchísimo. Yo es de las cosas que más enganchada estoy y es que me encanta. Yo a la protagonista la amo porque tiene una cara de buena persona y el dibujo es como tan dulce que sí. Es que yo quiero ser su amiga. Estoy viendo imágenes y esta yo creo que sí que me va a gustar. O sea, el tipo de dibujo me llama. Claro, yo te preguntaba porque es verdad que cuando uno dice voy a ver un anime, y bueno, Jonah lo sabe con One Piece, y tiene 500.000 episodios, a mí también me echa para atrás. Pero si está empezando, lo de todos los lunes te ves un capítulo y vas al día, oye, a mí eso me relaja. Me pasó con Chainsaw Man y eso es lo que me ocurrió. Y así me la vi, que tampoco, si os soy sincero, tampoco me gustó la animación. Pero bueno, es que no es mi target, la verdad. No estoy en esa fase así, shonen y... En fin, bueno, pues genial. Oye, que los oyentes comenten si quieren sección de manga anime en la Mogurred. Porque esto puede ser guay. Recomendaciones y cositas que nos digan. Yo me pongo las pilas, que últimamente estaba un poco desconectado. Solo estaba viendo Boruto y poco más. Y si hace falta me pongo las pilas, que es un género que me encanta. Boruto, que por cierto vi en la portada del nuevo manga, o sea, del último tomo. Y los personajes, o sea, son como los adolescentes de ahora, que tienen rapado por los lados. O sea, digo, hostias, es que hasta los peinados lo han cogido. Me parece increíble. Sí, bueno, al final el mundo cambia y el manga ha de evolucionar también con ello. Total, me parece fantástico. Vale, pues vamos a ver qué nos dicen los oyentes esta semana, porque hemos recibido un correo. Esto me hace mucha ilusión. Dice, muy buenas, Batallón, mi nombre es Jorge Castelló. Os he escrito un par de veces, una para contar mi experiencia vital con Bloodborne y otra para enviaros un relato que titulé El sendero del dolor, que tenía relación con una experiencia vital y el Hollow Knight. Me acuerdo de ambas. Aquella segunda vez os dije que si conseguía escribir algún relato más en el que pudiesen aparecer los videojuegos de alguna manera, os lo haría llegar. Y después de muchos meses de sequía creativa, al fin he conseguido escribir otro. En este caso, este es un relato con un protagonista muy especial para mí y que tiene como contexto el God of War Ragnarok. Eso sí, únicamente los 5 primeros minutos de la partida. Y donde casi en la última frase del relato he conseguido colar otra pequeña referencia. No sé si será muy largo para un responde, pero si queréis leerlo, sentíos con absoluta libertad para hacerlo, ya que el feedback que recibí, tanto por vuestra parte como de la comunidad, fue espectacular. Me despido deseando que os guste y, como siempre, si la inspiración sigue viniendo, os seguiré mandando cositas para seguir tratando de compensaros los buenos ratos que me dais durante toda la semana. Os adjunto una imagen del protagonista de este relato. Nos ha mandado una foto. No sé si puedo contar, describir la foto, porque si él no lo ha hecho en el correo, imagino que porque prefiere que lo descubramos en la narración. Pero bueno, que me ha gustado muchísimo. Un saludo, equipo. Seguid así, sois los mejores. Bueno, Jorge, me acuerdo de esos relatos, sobre todo el de Hollow Knight. Me pareció, vamos, muy bien escrito. Consiguió emocionarnos. Y no sé en vuestro caso, a lo mejor Nuria sí que recuerda o tiene más reciente alguno de estos, ¿no? El de Bloodborne, creo. Sí, yo creo recordar, es que igual no era él y tampoco quiero fastidiarla, pero a mí yo creo recordar que el de Bloodmore y que hablaba también sobre como sus sentimientos y sobre también a veces creo que problemas de salud mental y demás, me parece, bueno, y si no, pues la persona que lo escribió también me gustó mucho. Sí. Independientemente, esto es muy chulo, ¿no? O sea, decir que ninguna de las tres personas que estamos aquí hemos leído el relato todavía, vamos totalmente vírgenes. Y a mí me hace mucha ilusión, no sé, son cosas como muy originales que creo que la gente se curra y agradecer un montón que lo manden al programa como un espacio para compartirlo. Y creo que es algo a valorar muy positivamente. Sí, o sea, me gusta pensar que más allá de tener ese papel pasivo, de escucharnos cada uno en su casa, en cierta manera es un espacio también como para animarnos entre todos y cada uno lo que se le dé bien, que aproveche para crear, ¿no? Y mira, que entre todos, el resto de oyentes también lo animaran, a mí me llenan, vamos, de mucha emoción. Así que nada, vamos a leerlo. Se llama Sofna, Sofna, y lo mejor es que lo hagamos con un poco de música de God of War Ragnarok, que nos sirva un poco también como colchón de lo que nos cuente. El relato dice así: de nuevo, llego de vuelta a casa enfadado, y hoy ya es la segunda vez. Jurando en arameo, R sabe que algo no ha ido bien en el paseo. ¿Y qué ha hecho esta vez?, pregunta. Pues comerse una cosa que ha encontrado en el suelo, le contesto. No me he dado tiempo a quitárselo y se lo ha comido. Y ahora, como le siente mal, 50 euros más de veterinario, y eso como mínimo. El protagonista de mi ira, una vez más, es mi perro, Drogo. Su madre, R, que lo tiene más consentido que yo, aunque es justo reconocer que también más educado, sale una vez más en su defensa. Por mucho que te enfades con él, es un animal, cariño. Hay cosas que no va a entender por más que intentes educarlo. Y lo cierto es que ya llevamos 5 años educándolo y compartiendo nuestra vida con él. 5 años desde que lo acogimos en Cullera de cachorro, deambulando solo por la playa con su hermanita India. India se fue con otra familia y Drogo, que así lo llamamos, se vino con nosotros. Lo criamos desde cachorro y hoy, 5 años después, con sus 28 kilos y sus pelitos blancos en el hocico, que lo convierten en todo un gentleman, es uno más en casa. Bueno, él y su hambre, que es casi un ente propio y es lo que ha provocado mi nuevo enfado. Además, continúa R, no te centres mucho en estos enfados porque te vas a arrepentir el día que se muera. Ya está, ya salió la frasecita. ¿Pero otra vez con eso?, replicó. Mujer, no te agobies tanto y disfruta. Además, tarde o temprano tendrá que pasar, así que no te martirices antes de horas. R me mira con cara condescendiente, pero la discusión se queda ahí. Decidimos cenar y ver algo mientras Drogo devora su plato a toda prisa para, una vez acabado, venir a la mesa y volver a pedirnos un trozo de nuestra comida. Claro, es que te habrás quedado con hambre en el parque, le digo como si pudiese entenderme, lo que parece hacer, a su modo, eso sí, ya que en cuanto he acabado mi frase, me echa la pata para que le dé comida. Como hoy estoy enfadado, no funciona, y R decide seguirme en el castigo, entre comillas, aunque sé que le cuesta. Pasado el rato, después de la cena, R me dice que se va a dormir, pero como mañana tenemos libre los dos, decido que me voy a quedar un rato despierto y voy a empezar el God of War Ragnarok. Le tenía muchas ganas por saber cómo continuaba la historia y hoy es la noche. Drogo no sabe qué hacer, pero se queda conmigo en el salón, acurrucado a mi lado en el sofá, aún y a pesar de que llevo de morros con él toda la tarde y noche. Llevo 5 minutos jugando. Atreus ha empezado a hablar de un lobo que tiene llamado Fenrir, al que le está llevando comida porque no lo ve muy en forma, y Kratos le dice que tiene que prepararse para lo peor. Sin embargo, como nuestro espartano siempre ha sido la alegría de la huerta, pienso que es el típico comentario que haría. Sin embargo, al llegar, se ve a un animal que apenas puede salir de su caseta, llorando lastimosamente casi con cada paso que da. Atreus le corta un trozo de carne bien sabroso y el pobre animal, a pesar de intentarlo, no puede con ese pedazo. teniendo en cuenta los antecedentes de Drogo de esa tarde, malo que un animal de esta especie no tenga hambre ni pueda comer. Y entonces es cuando me di cuenta de que si ese animal quiere seguir viviendo, es para estar junto a Atreus, que es a quien ama de verdad, y es por él por quien sigue aferrándose a la vida a pesar de que el cuerpo le pide rendirse. Y por eso, cuando Atreus le dice que ya puede descansar y Fenrir, moribundo, le corresponde con su último lametazo, yo me hago trizas y me rompo en mil pedazos. Atreus le susurra: «Sofna, Sofna, duerme, duerme». Y mientras veo cómo Fenrir va abandonando la vida y sus pupilas cambian de color mientras cierra los ojos, tengo que pausar el juego porque las lágrimas me impiden ver la pantalla. Joder, es que es verdad. Un día no va a estar. Lo quiero tanto, tantísimo. Y un día se irá para siempre y no volverá. Y de repente, el que nota un lametazo en la cara soy yo. Drogo se ha despertado y me chupa las lágrimas para quitármelas y limpiármelas. Le abrazo y aunque sé que no entiende una palabra de lo que le digo, le susurro que lo quiero muchísimo, que es de las mejores cosas de esta puta vida que me ha puesto por delante y que siento la bronca de esta tarde. Él decide incorporar su lomo y sus patas delanteras sobre mí y recostarse de nuevo, pero esta vez encima de mí. Y le acaricio la cabeza hasta que se duerme. Me sobrepongo e intento seguir jugando, pero esa escena me ha roto e incapaz de quitármela de la cabeza, no soy capaz de seguir jugando. Apago la consola y nos vamos a la cama. En un día normal no creo que pasaría lo que está a punto de suceder, pero hoy le dejo subirse a la cama y dormir con nosotros. A la mañana siguiente decidimos ir a un parque con una gran explanada donde podemos soltar a Drogo para que corra, que es lo que más le gusta. Le tiramos la pelota una y otra vez y él, incansable, no se da por vencido. Y si dejamos de tirársela, viene a buscarnos pidiéndonos más. Mientras seguimos jugando con él, R y yo vamos hablando. «Siento decirte ayer que no te martirizaras», le digo a R. «Tenías razón». Un día no estará y no quiero quedarme con los malos momentos porque reconozco que me va a doler mucho cuando se marche. Por eso trataré de enfadarme menos cada vez que haga una trastada, porque quiero que disfrutemos los tres juntos mientras podamos. Ella no sabe qué ha pasado, pero se le humedecen los ojos ligeramente y me da un beso en la mejilla por la respuesta. Pasados unos instantes, ella me hace una pregunta que me hace pensar más que otras muchas que me hayan hecho. ¿Alguna vez has pensado, si pudieras volver atrás en el tiempo, si volverías a adoptarlo?, me pregunta. Es decir, sabemos que nos va a doler tanto cuando se muera que alguna vez me he planteado qué pasaría si tuviésemos la opción de volver atrás, no adoptarlo y ahorrarnos ese momento tan horrible. En fin, sé que suena raro, pero en ese contexto, ¿te has planteado qué harías? Debe ser la octava vez que Drogo me trae la pelota. Aún recuerdo cómo me rompió ayer el juego en tan solo 10 minutos de partida. Y no sé por qué. Eso me retrotrae al último juego en el que me desmoroné emocionalmente a los 10 minutos y por ende a la respuesta que le doy a R. Si Dios decidiera darme una segunda oportunidad, te aseguro que lo haría de nuevo. R me mira con una sonrisa y extrañada. ¿Dios? Tú no dirías eso en la vida, ríe. ¿Eso qué es, de algún videojuego? Miro a Drogo mientras espera que le tire la pelota de nuevo. Sí, de uno de los mejores, de hecho. Ya decía yo. Le tiro de nuevo la pelota a Drogo. Una vez más, él corre a por ella, está feliz, nosotros también. Y sí, sabemos que algún día no estará, pero ahora está. Y todo está bien. Bueno, este ha sido el relato que nos ha mandado Jorge. ¿Qué os ha parecido? Por no hablar yo tanto, que llevo 10 minutos y ahora digo también algunas cosillas. Uf, a mí me ha dejado... Estoy ahora un poco tocada. Porque yo que... Ya sé que soy muy pesada con Maki, pero yo que he adoptado a mi gatete hace... Este fin de semana ha hecho un mes. Yo ya no me imagino la vida sin él. Yo he tenido animales y... Sé lo mal que se pasa, pero es que me salen últimamente muchos TikToks Maldito TikTok, ¿eh? Es que sí. Te lee el algoritmo fácil. Y no paran de salirme TikToks con el gato mirándote y poniendo mi humana llorando, pensando en que me voy a morir cuando tengo un año y medio. Uf. ¿No? Y es que soy un poco así, yo es que soy un poco angustias. Me ha parecido muy bonito, la verdad, la reflexión de... Bueno, en general, es que tampoco... es que me cuesta ahora un poco hablar, ¿eh? Pero en general me ha parecido un relato súper bonito, la reflexión del presente, ¿no? Disfrutar el presente. El viernes justo organizábamos en el puesto de trabajo donde estoy una charla sobre el duelo. Y la reflexión era eso, ¿no? De intentar que a nivel cultural nosotras, pues bueno, al ser una cultura, pues aunque digamos laica, pero tenemos ascendencia cristiana, pues al final tenemos como muy impartido el hecho de la vida es lo que hay que disfrutar y la muerte hay que llorarla, ¿no? Y comentaba la formadora el hecho de, bueno, pues que al final eso es cultural y intentar... festejar cuando alguien fallece, el mirar todo el recorrido que ha tenido esa persona o ese animal, ¿no? Y valorarlo, ¿no? Y engrandecer todo lo que ha podido disfrutar, pues, bueno, no sé, creo que me quedo con esa reflexión, pero felicitar a la persona que lo ha escrito porque muy chula. La verdad, no tengo muchas palabras ahora mismo, estoy un poco afectadita. Al final, el... tener un animal a poder ser por adopción, gracias, es un paso muy valiente porque normalmente tú le vas a sobrevivir a él. Entonces sabes que llegará el momento, sabes que te va a doler, pero aún así das el paso de quererle dar una vida mejor y poder estar tú acompañado y él acompañado. Vivir juntos y al final es casi tan importante como la pareja que puedas llegar a escoger o sí. Decidir tener o no tener hijos. Creo que es un paso muy valiente el llegar y querer compartir tu vida con un bicho. Al final es precioso y el relato es espectacular, la verdad, me ha gustado mucho. Yo, a título personal, me ocurrió que en un lapso de un año... Primero perdimos a mi gato, que un día apareció muerto. Es decir, que parece que lo envenenaron, probablemente. Y luego fue... Porque, bueno, el gato llevaba con nosotros un año y pico. O sea, 2 años a lo sumo. No llevaba mucho tiempo, Yuna. Pero Kira, que era nuestra perrita, un bicho maltés, es el animal más cariñoso del mundo, vaya. Murió... pues con 13 años ya o 12 años, en fin, ya había pasado por varias cosas y se fue un día con total tranquilidad, se fue al jardín y nos lo encontramos allí ya sin vida, pero que ni siquiera quiso morir al lado nuestra como para no causarnos más dolor. Y es verdad que a raíz de todo eso, claro, cuando un animal te acompaña durante tanto tiempo, que fíjate, los animales no hablan, pero están ahí, se comunican de otra manera, ¿no? Incluso de una manera, yo creo, como más transparente y más sana incluso, porque las palabras son moldeables, las palabras mienten, uno puede mentir a través de lo que dice. Pero hay los gestos, la manera de comportarse, creo que dice mucho más. Y después de 10 años o 11 con Kira... Sí que yo algunas veces he dicho en casa, oye, ¿y por qué no tenemos otro animal? Porque a mí me encantan sobre todo los gatos, pero bueno, los perros también. Y es que ni mi madre ni mi hermano quieren más animales precisamente por ese argumento de por no pasarlo tan mal como lo pasaron. Y claro, esos son indicios de un duelo no superado. No los culpo, lo entiendo perfectamente. Pero yo también pienso y digo, a ver, sí, lo pasamos mal al final, en la última etapa, pero si de un animal que estuvo con nosotros 10 años, lo peor fueron los últimos meses, hemos hecho feliz a ese animal durante 10 años. Nos ha regalado también momentos maravillosos. Es como negarte la posibilidad de conocer a personas nuevas porque tuviste una pareja que rompió contigo y lo pasaste fatal. Creo, entiendo, porque a veces nos comportamos de manera así irracional, pero creo que hay que dejar entrar cosas nuevas, ¿no? Y regalarnos esas oportunidades, no sé. Yo es que no puedo decirle nada a tu familia porque yo estoy en la misma situación. O sea, que yo también perdí a mi gato y desde entonces ha sido como... No creo poder aceptar que dentro de un tiempo ese animal ya no esté conmigo. Entonces, claro, a día de hoy he preferido no tenerlo. ¿Que puede ser que cambie y que lo llegue a superar? Pues puede ser que sí. Pero a día de hoy creo que no estoy preparado, simplemente. Y también el tener el recuerdo ese presente cuando veas al nuevo gato o al nuevo perro y el sentimiento de... Que no lo estás sustituyendo, pero... No sé, es difícil de explicar y entiendo que es difícil. Bueno, en fin, que muchas gracias, Jorge, porque bueno, ha sido un relato que nos ha conmovido y yo creo que a los oyentes que tengan mascota o han tenido mascota también les ocurrirá seguro. Vamos a leer comentarios también de los episodios relacionados con Final Fantasy, cómo no, en el Batallón Pluto, porque en relación a Final Fantasy XVI, a lo que es la esencia y todo eso, nos dice Kuro: muy buenas, Batallón, gracias como siempre por otro fantástico programa. Estoy arribísima con lo que se ha visto de Final Fantasy XVI y creo que mucho se tiene que torcer la cosa a última hora para que no salga espectacular. Con lo de los superfans, entre comillas, de Final Fantasy que creen que son directores ejecutivos de Square, creo que esto ya lleva muchos años y todos estamos cansados de lo mismo. Cada uno se cree con la verdad absoluta. He llegado a leer, aparte del clásico, si no es por turnos no es Final Fantasy, cosas como el sistema de trabajos no es clásico de Final Fantasy, la estética medieval no es Final Fantasy. Incluso leí una vez un comentario de un chico muy indignado quejándose de que había jugado a Final Fantasy VIII de adolescente y las historias no habían madurado con él, sin pararse a pensar de que si las historias se hubiesen hecho más adultas desde el primer título, él no hubiese podido disfrutar de Final Fantasy VIII siendo un adolescente, aparte de que Final Fantasy XVI iría dirigido a sexagenarios exclusivamente. Un sinsentido. Final Fantasy es todo, desde el XVI a Chocobo Racing, y por suerte podemos elegir lo que más nos gusta. Y ya entrando en temas serios, ¿para cuándo la liga interna del batallón de Tic Tac Bow? Es verdad, esto ha sido muy discutido, lo del Final Fantasy. Fer también reflexionaba sobre el tema de las horas que va a tener de cinemáticas y que él ha estado mirando y que, bueno, que hay otros juegos, Final Fantasy VII Remake, que también tiene entre 9 y 10 horas. Y es verdad, yo no sé si lo llegué a decir en el programa, pero sí a vosotros por el Discord, por el chat interno, que efectivamente, yo no sé por qué se ha convertido en noticia, si esto ha sido ya una tónica habitual. A mí no es algo que me preocupe. No sé, la verdad es que me da un poco de bajona, ¿no? La gente está de los carnets y eso. Es que es volver al mismo tema de siempre. Final Fantasy es todo, es lo que sus creadores quieran darnos. Simplemente. No le daría más importancia a la gente que dice que, ay, bueno, es que si esto si no es así, no me llega. Bueno, al final todos tenemos gustos y si no te gusta el juego, pues no lo juegues. Y si crees que no ha envejecido de la misma forma que tú quieres una conversación de Final Fantasy VIII, pues igual es que ya no eres el target y el target es otra persona. Es que no entiendo. Todavía, me cuesta mucho el concebir eso. ¿Y en los fighting games, en la esfera, ahí también reparte carnets? ¿Tú los ves? Sí. ¿No? Hombre, sí, hay mucha gente que se cree que si no llevas 10 años jugando, no tienes el mismo derecho a hablar o a pensar o a decir lo que crees, por mucho que puedas estar equivocado, que para algo existe el decir no, pero mírate esto y que igual lo ves de forma diferente. Las cosas se pueden decir siempre con respeto, si es que tampoco... No sé, es que yo lo de los reparte carnes lo llevo muy mal, la verdad. Supongo que es porque me hago mayor y entonces a mí que me vengan a decir que si yo soy... Primero que no creo que nadie te tenga que decir nada. Y lo segundo es que ¿qué más te da que alguien piense si eres un true gamer o no? O sea, es que no lo entiendo. O sea, a mí me da igual que un señor me diga, es que si te pasas Elden Ring con invocaciones no eres tan guay. Pero es que me da igual, es que no vengo a gustarte a ti, sí. Vengo a disfrutar del juego. Sí. Bueno, vamos a abrir otro melón, porque en el último responde salió la madre del cordero. Dije que yo escuchaba los audios en velocidad por 2 y velocidad 1,5. Y dice NinoDJ22, Sergio, no estás solo. Podcast a por dos y audios de WhatsApp a 1,5. Mis contactos no vocalizan demasiado, jajaja. Ja, ja. He escuchado a tu padre por cuatro con la multiplicación de mi velocidad podcast y la tuya del WhatsApp. Hostias, esto ya me parece muy heavy, ¿eh? Muy heavy. Dice Fer, audio siempre en por uno. Ya tuve bastante de Alvin y las ardillas en su día. Esto es un mundo, ¿eh? Lo de los audios, de cómo cada uno lo escucha, el querer aprovechar el tiempo, pero por otro lado estamos, sobre todo con algo como un podcast o como un vídeo, ¿vale? Porque bueno, un audio que te manda tu padre, bueno, pero algo así que se supone que tú ya lo haces pensando, respetando unos silencios, un tempo, que luego cualquiera se lo escucha a velocidad por dos o por tres, me parece increíble, ¿eh? Increíble. Yo ya dije en su momento que yo no estoy a favor, o sea, que yo no lo hago. Pero es que yo no lo hago ni con vídeos de YouTube, o sea, es que me da como ansiedad saber que esa persona me lo ha enviado para yo escucharlo y que yo no voy a poder escucharlo. Tengo como que, yo a veces me siento, es verdad que depende del audio, y yo tengo también amigos, yo amigos os quiero, pero yo tengo gente que me manda audios de los cuales... Yo sé que solo son aprovechables la información de los 20 primeros segundos. Los demás es paja. Entonces, bueno, pues yo los 20 primeros segundos lo escucho con dedicación y el resto lo sigo escuchando, pero mientras me hago la cama o me lavo los dientes o lo que sea. Pero yo es que no puedo poner los vídeos rápido ni los de YouTube. O sea, pero porque me pone nerviosa. Primero que las cosas muy rápido me ponen nerviosa. Ya lo sabéis que no me gusta la gente que corre y menos la gente mayor que corre. Y los audios rápidos también me ponen nerviosa. Al final yo creo que esto es también a veces el hecho de tenemos que aprovechar el tiempo, se le pasa el tiempo, tiempo. No, es como que entramos en el bucle de no hay tiempo, por lo tanto, si me mandas algo, tengo que escucharlo rápido porque tengo que aprovechar... Mientras hago otra cosa. Te entiendo, pero es verdad que la dinámica de las notas de audio es que estás obligado a escuchar a una persona durante el tiempo que dure el audio y como que no puedes intervenir, porque en una conversación yo puedo cortarte a ti cuando hay algo que me llama la atención, te puedo repreguntar, pero es que el audio, hay gente que se enrolla como una persona para una cosa... Y es lo que tú dices, que no hay una interacción, tienes que hacer el esfuerzo de escucharte los 10 minutos de rigor. Y eso se carga un poco las bases de la comunicación, los principios comunicativos. Sí, yo incluso tengo audios de gente que los tengo todavía en no leído porque no he encontrado el momento para escucharlo. Y a lo mejor era algo importante, pero bueno, si no que me llame. También. Pero es verdad que hay cosas que las tengo como pendientes de no he tenido tiempo para escucharlo, por lo tanto... En el momento que yo pueda sacar ese espacio para poder escucharte, te escucharé atentamente. Mientras tanto, prefiero no escucharlo. Pero bueno, también eso va a depender de la persona. Yo también creo que nos hemos como salido mucho de como que ya no existen las llamadas. Yo no sé la gente también que hace videollamada. No sé, yo por ejemplo no suelo hacer videollamada. Pero lo que antes hacía por llamada, ahora lo hacemos por audio, pero claro... Tú antes no hacías 10 llamadas al día y hoy en día puedes recibir 10 audios, ¿no? Sí. Que eso también es un tema. Bueno, el tema del WhatsApp y de la todo esto es... Pero lo de las llamadas... Yo te soy sincero. A mí me da vergüenza hablar por teléfono. Quiero decirte, yo contigo, por ejemplo, tú me llamas por teléfono y me pondrías en una situación de... Uf, que hombre, te cogería el teléfono, pero no sabría cómo al principio... Hola, ¿qué tal? No sé muy bien cómo hacerlo. Y sin embargo, me puedes llamar por el Discord y no hay problema. Pues es literalmente lo mismo. Ya. Es más, la relación que tengas tú con las llamadas, que es otra cosa. Sí. Porque literalmente es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, también es como reflexionar el por qué nos ponen nerviosas las llamadas. Claro, yo también es que tengo como el máster y el doctorado en llamadas porque me paso el día llamando a gente que no conozco, preguntando cosas muy incómodas. Vale. Entonces, claro, es verdad que como que esto lo tengo un poco trabajado, pero sí que lo entiendo, ¿eh? Yo a veces no cojo el teléfono de gente que no me interesa y luego al nanosegundo contesto a WhatsApp, ¿qué quieres? Sí, pero es bueno. Verdad. No, y... Yo quiero hacer, perdona Sergio, quiero hacer una petición popular. A ver. Que es, gente, cuando hagáis audios, por favor, hacedlos cortos de 2 minutos y haced varios. ¿Vale? Porque así te da tiempo de... Yo lo que hago normalmente es me escucho el audio y mientras voy contestando a cosas que me está preguntando. Y se lo pongo luego todo en el chat. Y es como, mira, que sepas que esto. Pero es que si lo hacemos en audios cortos es mucho más fácil porque le das al responder y de este audio me interesa esto y te contesto lo otro. De este audio lo que sea. Si no le digo, oye, que me espero a la película que o al resumen, porque vamos. Oye, es que de verdad es un mundo, ¿eh? Yo creo que cada persona tendrá sus preferencias, ¿sí? Grabarlo por bloques, sí, sí, sí. Y luego también, y ya pasamos a otros temas, a mí me ocurre que, lo contaba antes, recibir un audio no es igual que mandarlo tú. Yo hablar, pues ya lo sabéis, si hago un podcast, yo hablo, vamos, como los locos. Pero recibirlo sí me genera una situación violenta porque me obligas a escucharte durante ese tiempo determinado y, hombre, si me lo mandáis vosotros no pasa nada. Pero si es alguien con quien no tengo mucha relación, por ejemplo, alguien de clase que me ha agregado por la cara y me manda un audio, o alguien con el que tengo una relación profesional, me da cosa. No sé, yo tengo muchos problemas. Pero bueno, no sé, me lo tendré que trabajar. Al final, como es, Sergio, no te preocupes. Ya. En fin, por cierto, hablando del tema de voz, de que dice Fer que él ya tuvo bastante de Alvin y las ardillas, ¿habéis visto que en TikTok está de moda hablar con un tono de voz agudo, que es un filtro? Que cada vez que entras debe ser la gente, hola, ¿qué tal? No sé qué. Y hablan así. Uf, horroroso, horroroso. Bueno, yo es que soy ahora TikToker. Es que yo soy viejo, no tengo TikTok todavía. Haces bien. Me voy a tener que hacer, ¿eh? Porque si no, para el nivel de creación de contenido y tal, se ve que va muy bien, pero... Mira, yo te digo que Nacho, con Nintendatos, tiene TikTok, ¿eh? Yo lo tengo agregado. Y muy guay, ¿eh? Porque ha conseguido adaptar el contenido de YouTube a vídeos y fragmentos cortos. Así pues que... Ya le echaré un ojo, que creo que igual es el siguiente paso. Bueno, seguimos. También hemos recibido un comentario de Asig, que dice, hola, buenas. El 9 de marzo Level 5 ha presentado un evento. No sé si vais a comentarlo, pero me gustaría. Disculpad y gracias. Vi el evento en diferido, las noticias más importantes. No lo cubrimos porque es verdad que a la hora de hacer la escaleta, esas noticias, la mayoría, los anuncios que se dieron en ese evento, eran los mismos que ya teníamos, que se había producido en un Nintendo Direct, pero desarrollados. Un poco más de metraje, del Inazuma Eleven, del Decapolis, de todos estos juegos. Entonces, claro, repetir esa información con un poquito más de... no nos encajaba demasiado. Pero sí que lo hemos visto. Yo creo que nos interesa lo que está... el resurgir de Level 5, que estaba un poco ahí dormida y ha despertado. Vamos a leer más comentarios. Mira, Mario, que por cierto me alegra mucho tenerte de vuelta, ¿eh? Porque de verdad que hay nombres de oyentes que sois habituales y es una maravilla ver que regresáis después de alguna pausa. Dice Mario, hola Batalloides, excelente podcast y excelente incorporación, Ari, a la que doy las gracias por dar el dato del pueblo de Resident Evil 4, que acto seguido me he ido a buscar para conseguir multitud de fotos como documentación para dibujar. Dios se lo pague. En cuanto a lo de Starfield, ¿podría ser el retraso debido a la batalla legal entre Sony y Microsoft que se está cargando tiempos? Hay algunas webs donde se habla de que Starfield tiene que salir en ecosistema Sony y en otros los descartan de pleno. Me encantaría saber vuestra opinión. Por cierto, Sergio, te recomiendo Almas en Pena de Inisherin. Anda, que menuda traducción le han puesto al título. Te da para tu newsletter, que te la curras mucho. Sí, pues la tengo pendiente, la quiero ver, ¿eh? ¿Qué pensáis de lo de Starfield? ¿Ese retraso podría tener algo que ver con esto o más en relación con el desarrollo y punto? Pues yo creo que me da la sensación que es desarrollo, básicamente, porque, a ver, lo de coincidir con fechas y tal, que hablasteis en el podcast, también tendría su lógica, pero es que el problema de Xbox se está quedando sin me da la sensación que se está quedando sin balas en el cargador. Y como no salga Starfield bien, puede ser un gran palo para los usuarios, porque nos quedamos sin exclusivos y no pinta muy bien. Starfield tiene el listón muy alto por cómo se ha vendido, es un poco caso Cyberpunk, y lo que esperamos es que no pase un Cyberpunk, básicamente, porque puede ser un gran palo para Microsoft. Sí, es que al final... A ver, es lo que está pasando hace ya mucho tiempo, ¿eh? Que vivimos con el hype permanente. Yo creo que a lo mejor esto es tirarme un poco a la piscina, ¿eh? Pero me da la impresión de que la industria vive más del hype que de los propios juegos. No sé, ¿eh? Porque como que luego no da tiempo a jugarlos y estamos más tiempo hablando de lo que va a ser que luego de lo que es. Y yo también creo que tiene más que ver con el desarrollo que otra cosa, porque al final, a ver, Starfield es un juego como muy... aunque no haya salido todavía, pero como muy reconocido, ¿no? Como que tiene ya como mucho ente, aunque no haya salido todavía. Y creo que no me da a mí la impresión, ¿eh? De como que no creo que tenga como miedo a que le hagan sombra por coincidir con otros juegos, sino porque no les está dando la vida. Y es lo que comentábamos, ¿no? Que ya han puesto fecha para decir, pues tenemos que sacarlo sí o sí, y que la gente ya se crea que de verdad va a salir este año, ¿no? Y que no va a haber más retrasos. Yo lo dijo Ari el año... perdón, el año pasado. Venga, hasta luego. Lo dijo Ari la semana pasada y creo que yo recordar que también lo comenté en su momento y es una cosa que siempre digo, que a mí que un juego se retrase con el objetivo de que la gente que lo está desarrollando no haga crunch y tenga una vida digna y unos derechos laborales dignos, pues es que es lo que decimos siempre, es que habiendo tropecientos mil juegos, prefiero que ese juego salga con calma y que salga bien y que tenga la gente su espacio y su tiempo para poder hacerlo con lo que tenga que hacerlo, que haya prisa. Pero claro, al final no es lo que yo quiera, sino que las empresas van con otras cosas por delante, van con papeles, van con inversiones y van con inversores detrás que pues les da bastante igual la gente y al final quieren dinero, ¿no? Es la pena, es ahora mismo la bandera ondeando roja, es la pena del capitalismo, otra vez más. Otra vez más, ay. Bueno, eso es una broma. Y mira, vamos ya a regular de tiempo, tenemos que ir acabando, pero yo creo que es de justicia que sobre todo leamos los comentarios de esa reunión de mecenas que hemos recibido, porque no es tan habitual recibir mensajes, ya no que sean bonitos, que nos digan cosas lindas, sino el haber invertido el tiempo en escribirlo, en madurar las ideas, en desarrollarlas y en volcarlo. Así que de verdad, lo mínimo es leerlas. No sé si nos va a dar tiempo a leer todas en público, pero vamos, que vamos a intentarlo. La voy a leer desde el móvil porque, claro, como son muy largas y en web no salen los párrafos, dice Mizer: muchas gracias, como siempre, Sergio, por hacer participar a los oyentes y por estar abierto a escuchar nuestra opinión. Yo temo que poco nuevo puedo aportar. Hay que decir que en esta reunión de mecenas hablamos del pasado, presente y futuro del programa. Bueno, dice: sobre las nuevas incorporaciones, acertasteis con Nuria, enorme, y tanto si siguen como si no, con Jonah y con Ari. Todas sean bienvenidas, pero como bien has indicado, es fundamental que sea de forma natural y que se mantenga esa química tan fluida que tenéis. Lo importante es que no os queméis. Teniendo en cuenta todos los años que lleva el batallón, es una proeza, y no exagero, que sigáis adelante y sigáis haciendo un trabajo de tanta calidad. Sobre las Mogu Red, creo que la idea de Jonah, el Cineforum, porque Jonah, hago un pequeño inciso, le transmití lo que nos contaste de que podría ser una opción pues traer una película y comentarla o algo así. Dice: bueno, sobre lo que dije de Jonah, es una buena base, pero sugeriría que probéis el resto de sugerencias que han dado los mecenas que pudieron asistir a la reunión. Es decir, experimentad, probad distintas cosas, cine, manga, música, gameplays, pero por encima de todo, divertíos. Creo que los programas sobre The Last of Us han triunfado tanto, sobre todo, porque os lo estabais pasando genial, y eso se transmite. El contenido no tiene por qué ser exclusivo sobre videojuegos, para eso ya está el programa principal. Sobre el posible directo, temo no poder aportar nada interesante en este punto. Puede que si lo hacéis coincidiendo, no superponiendo, con otro evento sobre videojuegos, Madrid Games Week, Barcelona Games World, etc., puede que se animara más gente, pero no sé qué deciros. Perdonadme. Sobre las torrijas, aquí viene lo bueno. Son una parte fundamental del programa y un elemento distintivo, no es broma. De esa forma se humaniza a la persona que está detrás del micro y os hace cercanos, entrañables, familiares. Contribuye a ese espacio seguro y agradable que habéis creado y que hace que gente extraordinariamente tímida como yo se anime a participar y escribir ladrillos como este. Si buscas un robot dando noticias, efectivamente hay otros canales, pero para mí son como poner la tele y ver el telediario. Tienen mucha información, pero carecen de alma. No es vuestro caso, así que en el futuro, más torrijas, por favor. Mucho ánimo y enhorabuena por ese tercer puesto en escuchas de iVoox. No es fruto de la casualidad. Qué guay, ¿no? Este comentario. Además, ahora llega la época de las torrijas. No digo más. Sí, yo agradezco, de verdad, o sea, parece una chorrada, pero agradezco siempre todas las buenas palabras, no solo las que van en modo egocéntrica hacia mí, sino también hacia las compañeras y los compañeros que están aquí. Es lo que comentábamos, al final, pues, estamos haciendo esto, pues, de gratis, ¿no? Que parece una chorrada, pero, jolín, es tiempo que invertimos. Y al final yo creo que Sergio también pues sabe conducir, ¿no?, muy bien el programa. Y sobre todo yo la comodidad que siento estando aquí y que siempre nos da pie pues a explicarnos y a explicar también parte como de lo que somos, ¿no? Nosotras, y pues decir que yo, que mi madre, estoy viendo con mi madre de las tofas, o que el gato ha hecho caca, pues no sé, es algo que a mí me hace estar muy a gusto, y también creo que pues eso es algo positivo también para en general el resto del programa. Y en cuanto a las ideas, yo creo que al final, por ejemplo, el tema de la Mogurret, pues es lo que hablábamos, ¿no? Ir probando y a ver qué acaba saliendo. Pero creo que, no sé, actualmente es verdad que yo ya era oyente del programa antes de participar, y es que siempre ha sido un buen programa, tanto con unas voces como con otras, pero se agradece, ¿no?, que al final pues siempre se echan en falta las que ya no están, pero se agradece que también se valoren las que estamos o las nuevas incorporaciones. Así que yo pues me apetecía agradecer, a porque he podido ver también el resto de comentarios de este reunión de esta reunión de mecenas, y jolín, pues te calienta el corazón, ¿no? Sobre todo por, no quiero tampoco dar como mucho bombo a los temas, no por nada, sino que están todos súper chulos, pero bueno, es simplemente eso, que quien ya sabe, pues eso, agradecer lo que se ha dicho, y que un besito a todo el mundo, que muchas gracias. Sí. Yo creo, tampoco voy a alargar mucho, básicamente lo mismo que ha dicho Nuria, creo que las torrijas son importantes. Da la cercanía, como ha comentado en el mensaje, ahora no me acuerdo quién era, lo siento, el compañero. Mícer. Pues muchas gracias, Mícer, también por apreciar las nuevas incorporaciones. Pero creo que el tema de las torrijas es la nota distintiva. Si alguien quiere ver noticias, las noticias las tienes al alcance de tu mano y en el mismo momento en todos los diarios electrónicos que hay. Entonces, quien quiera oír gente, personas humanas hablando de cosas relacionadas con videojuegos, creo que el Batallón Pluto para mí es el mejor sitio para oírlo. Y no porque esté yo, o sea, es porque yo también soy oyente desde hace muchos años, y sinceramente para mí era el sitio donde querer ir cada semana. Y creo que es muy importante el dar un poco el demostrar que somos humanos, que tenemos nuestras cosas y que hay semanas que te van bien y semanas que no te van bien. Y quieres explicarlo aquí para compartir un poquito con la gente que te oye y con la gente con la que hacemos este batallón. Claro, a ver, yo al menos intento hacer lo que a mí me gusta escuchar, la verdad. Entonces, yo me escucho otros podcasts y el contenido es importante, pero también las formas. Y en eso yo al menos personalmente lo valoro. Y ojo, cuidado a las torrijas, porque si algún día conseguimos hacer el evento presencial, seguro que todos querréis comer mis torrijas. Me llevaré unas cuantas. Dice Kuro, sobre las personas nuevas, solo decir que muy contento con Jonah y Ari. Será un placer escucharles cada vez que se quieran pasar. Ya que ha salido el tema de lo que pasó con Nuria, me gustaría aprovechar para darle las gracias y felicitarla por no dejarse vencer y seguir participando. Ha demostrado con creces ser una incorporación de lujo. Tema Mogurred. Creo que podría convertirse en un formato de variedades, con un tono relajado y espontáneo, simplemente una conversación relajada con los amigos, hablando de un tema concreto, ya sea, como se ha sugerido ya, una película, cómic o algo relevante que pasase esa semana. Lo importante creo que es el chill de viernes por la tarde con los colegis, incluso por encima del contenido concreto. Luego también, y sí voy uniendo, Cuchimil dice, llamadme clásico, pero no quiero muchas novedades en el programa general. Y en el caso de los viernes de Mogurred, me gusta lo que dice Fepe Yos, hablar de alguna serie, peli o juego que nos pueda gustar, y sobre todo que si puede ser que tenga un nexo de unión con los videojuegos. Bueno, como estamos viendo, la mogurred está siendo como teniendo mucho protagonismo el ver qué hacemos y qué no hacemos. Oneotrix, dice Sergio, muchas gracias por estas reflexiones compartidas. Es admirable y así se percibe el esfuerzo, empeño e ilusión que pones en cada proyecto que pones en marcha. Yo admito que aún no he escuchado las mogurredes sobre The Last of Us, por la misma razón que aún no he visto la serie. Nunca pude jugar a ninguno de los dos juegos, por lo que estoy contando los días para que salga el juego en PC. Una vez terminado, devoraré la serie y en paralelo iré escuchando la mogurred correspondiente. Por otro lado, a veces tengo la sensación de que os ponéis demasiada presión sobre vuestras espaldas. Yo sigo muchísimos otros podcasts cuya regularidad es bastante aleatoria. Por supuesto que hace ilusión cuando se cumplen las previsiones y hay un episodio esperando cuando toca. Pero como tú mismo has dicho, esto no es un trabajo sino una afición. Por eso estoy convencido de que quienes os escuchamos desde hace tiempo comprendemos perfectamente si una semana el episodio sale más tarde o directamente no sale, o pasáis a una frecuencia más espaciada en el tiempo. No os queméis, precisamente os escucho porque es como escuchar a un grupo de amigos charlar sobre la vida y los videojuegos. Si alguien no entiende o no quiere entender esto, hay miles de otras opciones en iVoox y muchas otras plataformas. En cuanto a la incorporación y marcha de nuevas personas al equipo, ocurre exactamente igual que en los grupos de amigos. Unos llegan, otros se van, algunos vuelven y otros se asoman de vez en cuando. Sin embargo, no por ello los que se quedan dejan de ser amigos. Es parte de la vida. Lo dicho, disfrutad de lo que hacéis y como resulte más factible. Tened por seguro que al otro lado tendréis a un montón de gente dando apoyo, sea cual sea vuestra decisión. A mí esto me tranquiliza mucho. Estos comentarios, ahora leeremos el que nos queda, de la tranquilidad, ¿no? De que como que valoran lo que hacemos, entienden los imprevistos y que no nos fuerzan a nada. No nos sentimos presionados. Y que se agradece, la verdad. Pero bueno, al final es lo que comentamos, ¿no? Ir probando, a ver qué tal, pero claro, es que lo bueno que ha tenido la mogurred las últimas que hemos hecho es que hayamos como encontrado un tema, ¿no? Y que haya funcionado, no solo por números, sino que nos encontrábamos a gusto, lo disfrutábamos. Y ahora, pues bueno, es encontrar como pues lo nuevo que nos haga disfrutar, ¿no? Pero yo creo que también, sobre todo, bueno, pues que al final lo que comentábamos, no sé, que el que sí o sí está siempre eres tú, y el hecho también que al final la gente que nos apoya nos dé como, está feo decirlo, ¿no? Pero como permiso, entre mil comillas, ¿no? A decir, bueno, keep calm, si una semana no se graba no pasa nada, si esta cosa no sale tan bien como se esperaba tampoco, al final es el sentir que se valora también nuestro esfuerzo y ver que, pues bueno, que somos personas, ¿no? Y que hay momentos, pues, que saldrán cosas mejor, cosas peor, pero yo siempre digo lo mismo, Sergio, que yo creo que valorar el hecho de lo que tú haces, que creo que la gente lo ve y se agradece muchísimo. Sí, sí, sí. Sí, muy bonito. Y último mensaje, y vamos, perdonad, pero que claro, quiero leerlos todos por eso. Dice BR1, hola Sergio y el resto de compañeros, os sigo desde hace unos 4 años, más o menos, y os habéis convertido en mi podcast favorito. Es una alegría cada vez que veo que hay un nuevo episodio publicado. Se respira un algo especial en lo que hacéis que no encuentro en otros programas. No suelo comentar mucho, pero quiero que sepáis que a los que os escuchamos nos hacéis pasar grandes ratos. Dejando atrás el peloteo, en cuanto a la mogurred, he leído muy buenas ideas en los comentarios. Por mi parte, a mí me gustaría que se hablara sobre animes y series interesantes. También algún off-topic que no tenga nada que ver con eso y que a vosotros os parezca interesante sobre otros hobbies que tengáis. Lo de la presencialidad, yo intentaría ir, pero os aviso que de primera soy un poco vergonzoso. Bueno, tú por eso no te preocupes, que a ver, que yo aquí me las doy de guay y yo soy el primer introvertido del mundo, ¿eh? Pero bueno, dice, para acabar, agradecer a los que estaban en el programa y se han ido por hacer del Batallón Pluto algo muy grande. Ojalá vuelva alguno de vez en cuando. Y a los que se han incorporado recientemente, que han encajado a la perfección en el tono del programa. Disculpad el tocho y seguid así. Pues muchas gracias a todos y que tomamos nota, vamos, no es un decir, sino que es la realidad. Veremos qué hacer con la mogurred, si a lo mejor este viernes nos tomamos un descanso, porque es verdad que llevamos un trote, o qué hacemos. Pero sí que algunas de las ideas que habéis soltado yo creo que las vamos a recoger, a dar una vuelta y a tratar de pasarlo bien, porque es que yo me lo pasaba, y hablo en pasado porque ya ha terminado, me lo pasaba muy bien los viernes. Entonces, bueno, si de alguna manera podemos rescatar ese espíritu, lo intentaremos. Bueno, lo dejamos aquí. Nuria, vamos a la lectura de likes de esta semana. Procedemos. Pues bueno, esta semana nos ha dado like estas siguientes personas: Paco Díaz, Antonio Resina, Fernando Muñoz Moreno, Rafa Ortiz, Billy Lloc, Juanjo Perni, Alberto García Donas Guerrero, Cuchimil, Antonio Otero Viviano, Mane X1, Ergeiz, Gull, Surco Bares, Tipo de Incógnito, Emilio, Solo Fer por ahora, Miguel, Idrial, Peotoid, Samurai Rumil, Sobabal, Manu, Asig, Vaya 34, Jesús Bermúdez, Priaire Hound Mario, Alex Jokuto, Rubén Cano 007, Enoch, Eric, Fran Baena, Sergio Pérez Tello, Felipe S., George Estobart, Peter Griffin, JNDG, Tiu Kek, Tirastari, Juan Antonio Góngora Martín, MN72, Miguel Ángel Romero Hernández, Akira, Sergio Sánchez Argüelles, Café Japón, Café Japón 40, Francisco José Selles Tormos, Miguel Ángel Medina Domínguez, Salore, Torbiscone, Juanlu, Sergio Brea García, Lemonet 33, Bryce Bello, BR1, Fermín Gamboa Martínez, Oneox Trix, Daviduco, Juan Francisco Fernández Torre, FP Yos, Víctor As, Curo, Mícer, Laudum, Sacro Guerrero e Íñigo González. Muchas gracias a todos y a todas. Toma ya. Pues nada, que la semana que viene tenemos informe de misión de los Sims. Si nada se tuerce, que bueno, ahí está, veremos si sale. Pero que va a estar muy guay, así que nada, Nuria, que nos vemos para entonces. Pues sí, nos vemos para entonces. Pues yo tengo muchas ganas, la verdad. Espero que nada se tuerza. Y si no, pues bueno, pues ya veremos qué hacemos. Pero, pues exactamente, nos vemos la semana que viene. Y nada, un placer como siempre. Muchas gracias. Eso es. Y lo mismo, Jonah, nos vemos la próxima semana o cuando se pueda. Muy bien, pues sí, sí, nos vemos cuando sea. Yo es que desde los Sims no domino mucho, entonces os dejaré, si no pasa nada, a vosotros. ¿Tú no eras un ser sádico que maltrataba a tus Sims? Que va, que va. Uy. Yo es que era muy de relax e intentaba seguir ahí un poco el... Sí que es verdad que jugué al primero y al segundo, pero luego me fui apartando un poquito y la que sí que se ha pegado un vicio que no veas al tercero y un poquito al cuarto es mi mujer, la verdad. Pues mira, nos va a tener que enviar un audio, ¿eh? Ah, pues mira, pues oye, vamos, no sé. Sea, ahora se lo digo cuando la vea. Claro, no sé, alguna cosilla, alguna anécdota que le haya ocurrido jugando... Algo que le guste del juego. No sé, cualquier cosa, ¿eh? Vamos, si la pues sí, sí, ahora, ahora se lo diré, ahora se lo diré. Vale, mira, así tenemos representación por tu parte y de los tuyos. Exacto. Pues nada, yo soy Sergio y como siempre, este es el Batallón Pluto. Muchas gracias a todos por participar, por dejar comentarios, por hacer posible un responde como este y que volvemos la semana que viene. Un saludo, adiós. Adiós. Adiós, adiós.